Seguimos en la hora pulenta y ahora sí, si está todo listo, arrancamos con el show en vivo. ¿Están, chicos? Sí. Están los chicos de mi amigo Invencible, segunda vuelta. Ya habían estado acá la temporada pasada y ahora vienen por más. Muchas gracias. Vamos. Seguramente. Seguramente. Normal, decime estas cosas. Oh, my love, and all your love. Darían estas notas. Te vi en un recital. Tomamos cerveza. Y aún yo te recuerdo. sale vivo. El sol no tiene enemigos. Sin aire ni agua, nadie sale vivo. ¡La! ¿Cómo se llamaban los temas que escuchamos hasta ahora? Ajeno, porque no era nuestro, era de Ricky Espinosa, claro. Las palabras. Y después Cóndor o Destruir, todo tiene dos nombres. De un tema triple. Claro, es una de las partes de un tema triple que nosotros le hicimos Cóndor, pero en realidad se llama Destruir. Perfecto. Unos códigos medio raros. Está bien, uno siempre tiene el nombre de guerra, que es el que anota en la lista, y después sí, otro es el nombre que sale en... Y que te olvidás del nombre original. Sí, claro. Pero bueno, pasa. Continúen. Ahora hacemos dos de Relato de un incendio. Más. Un, dos, tres, más. Sin saber qué hacer, algo que no resulte tan aburrido. La melancolía ya no es tan buena amiga. Estamos acá tan perdidamente vivos, los extraños conocidos. Dejé transcurrir el invierno sin abrigo. No quiero que me ames, solo quiero que ames. Los incendios nunca fueron míos. La melancolía ya no está. Que hoy estemos acá. años conocidos. Que no pudo venir a tocar y que seguramente lo está escuchando por radio. Vamos, ¿tienen alguna fecha para anunciar? Sí, la de esta noche. Claro, la de esta noche, cierto. Esta noche las Amor Elefante presentan su segundo disco, Parque Miñaki, en el lado de Niceto, y nos invitaron a cerrar el show, o sea, también algo muy lindo. Buenísimo. Las pibas están sonando muy bien. ¿Y después de eso tienen algo en qué andan? En junio... Tranquilo. Pero todavía no nos confirmamos. Mayo medio que estamos terminando el disco, así que paramos un poco. Bien, ¿dónde se puede escuchar Mi Amigo Invencible? En la página miamigoinvencible.com.ar, que no es invisible, invencible. Nada, sí. No lo decía por vos. Sí, claro. Y eso, ahí están todos los discos. Y en la página de Fuego Amigos también, que ahí pueden descargarse también los discos y escuchar otras bandas del sello que están muy violas. El sello madre, amigo de la casa. Acá Gustavo Evacua manda saludos desde Rosario y San Nicolás. Gracias. Sí. Un amigazo. Muy bien. Che, bueno. No quise sonar, no quise pedir mucho, también me invitaron dos veces a la radio, boludo. Está muy bien. Hay que ir juntando los papelitos. Y... ¿Quieren hacer un tema más? Dale, hagamos uno, ¿qué quieran? Amigo Invencible acá en la Hora Pulenta, un show cortito pero súper contundente. ¿Cómo se llama este último tema? Bahía. Bahía del Puente Olive, que el Puente Olive es un lugar de Mendoza. Perfecto. Ahí. Sebastián Sarobe se sumaba a los saludos, que hay varios. Chequenlos en Facebook o en Twitter. En la semana vamos a estar subiendo el show de Mi Amigo Invencible en La Hora Pulenta. Para que lo va a estar posteado en nuestro blog y a su vez replicado en varios lados para que lo puedan escuchar y puedan certificar a aquellos que no lo escucharon que estuvo buenísimo. Gracias. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a los chicos de Mi Amigo Invencible, también a Luciano Profili que estuvo acá haciendo sonido, Pepe Undiano en la operación técnica, Matías Mesolán en la coordinación de piso, Adrián Viña en la producción. Le agradecemos también a Gustavo Sala que estuvo con nosotros hoy enjollando, copando la parada, sí, absolutamente. Copando la parada, ¿no? Exactamente. De esta forma empezamos a redondear este programa de La Hora Pulenta. Se pueden quedar en Nacional Rock. Ya llegan los chicos de Sucio Pop, los amigos de Sucio Pop. Sí. Y nos encontramos de nuevo el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal, si te parece, Juan Manuel Traburger. Me parece una buena idea. Bueno. Pásenla bien hoy, muchos shows. Entre sí, ellos, Amigos Invencibles. Salgan de joda, emborráchense, conozcan a alguien, dense besos. Buen fin de semana para todos. Chao. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir.